lo he privado de poder para dañarlo y hablarle y haberlo conquistado para ti. Diga conmigo, haberlo conquistado para mí. Bien, esta mañana vamos a tener un servicio un poquito diferente nuevamente, así que prepárense, pónganse el cinturón de seguridad porque esto se va a poner bueno. Hemos venido con una serie de prédicas basadas en Mateo capítulo 14. Y hace dos semanas tuvimos un servicio muy lindo, varios testimonios de sanidades han llegado a mí y solo damos la honra y la gloria al Señor. Y hoy hay un tema muy importante que quiero tratar con ustedes o queremos desarrollar con ustedes, y es tener una fe inquebrantable. Diga conmigo, fe inquebrantable. Fe inquebrantable. Ahí está. El contexto de lo que vamos a revisar hoy está en el capítulo 14 de Mateo. Vamos al capítulo 14 y vamos a revisar la narración de cuando Jesús anda sobre el mar. Y es bueno que se los lea. Capítulo 14, 22. De eso vamos a hablar y ahorita les digo el contexto que ustedes ya lo han de tener más claro en esta mañana, porque de esto venimos hablando. Mateo 14, 22. Vamos a revisar algunas cosas que sucedieron cuando Jesús anda sobre el mar. Y les leo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma!, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Diga conmigo, ¡tened ánimo, yo soy! Diga conmigo, ¡yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El contexto de esto que leemos, se recuerdan ustedes, fue, viene una serie de cosas, pero el contexto más cercano es la alimentación de los 5,000. En este pasaje vemos al pueblo de Israel que sale al desierto y se da, y quiero hacer énfasis en algo, y se da algo que hace Jesús para recordarles sus orígenes. Los alimenta de la nada en el desierto. No era, les decía yo hace dos semanas, no era cosa rara para el pueblo de Israel que fueran alimentados de la nada, alimentados por Dios. ¿Por qué? Revisamos, o les mencioné, y ustedes debieron haber revisado, si era cierto o no, en Éxodo capítulo 16, 17 y 18, habla sobre qué. Los que están leyendo la Biblia, el maná, una forma sobrenatural en la cual fue alimentada el pueblo de Israel. Entonces, Jesús intencionalmente, o eso es lo que yo entendí ahí, se da una situación intencional de recordarles sus orígenes, de recordarles quién es el Dios que los alimenta, quién es el Dios que los llama. Sucede el milagro de la multiplicación, sucede un milagro extraordinario, o milagros extraordinarios, la sanidad de todas las personas. Uno a uno pasó Jesús ahí. Hicimos las matemáticas del caso y hablamos que eran 5,000 hombres, dice la Biblia, y que iban todos en grupos familiares. Hicimos las cuentas de mínimo dos por familia, mínimo, máximo 6, digamos, en esos tiempos, estamos hablando entre 10.000 y 30.000 personas, ¿correcto? Todos fueron sanados, así como los que creyeron hace dos semanas y los que seguirán creyendo, seguiremos siendo sanados. Es impresionante para mí los testimonios que hay de un par de amigos que a no sé a qué horas el Espíritu Santo me dijo dar la hora, a esa hora recibieron la palabra y una señora se recuperó de una enfermedad del corazón y otra persona recibió un cambio a esa misma hora. Damos gloria a Dios por eso. Los milagros de Dios están disponibles para nosotros ahora. Pero ahora sucede la continuación de esta historia. En los diferentes evangelios hay diferentes detalles, y uno de los detalles que están en Juan es que ya la multitud lo estaba queriendo hacer rey. Entonces viene Jesús, agarra a los discípulos, les dice: váyanse en una barca y yo me voy a quedar despidiendo a la gente, y los alcanzo. Un evangelio dice que Betseba, que iban para Betseba, y otra versión dice que van a Capernaum, ustedes lo pueden ver. La cosa es que iban al otro lado de donde estaban. Hay dos evangelios que no dicen a dónde, solo dicen partieron. Note un detalle importantísimo. Estaba empezando a caer la noche, y ahí es donde quiero que me empiece a seguir en los detalles importantes. Cuando los apóstoles se fueron, empezaba a caer la noche, quiere decir que muy probablemente era antes de la primera vigilia, es decir, 5:30 de la tarde, cuando ellos emprenden su travesía hacia el mar de Galilea. ¿Por qué es importante ver esto? Ellos desde esa hora padecieron una tormenta terrible, desde las 6 de la tarde. Si pusieron atención en la lectura que hicimos, ¿a qué horas llega Jesús con ellos? ¿Qué hora es la cuarta vigilia? Entonces, hagamos cuentas. Dice el relato que acabamos de leer que estaba empezando a anochecer. Entonces, digamos que estaba empezando la primera vigilia de 6 a 9, la segunda de 9 a medianoche, la tercera de medianoche a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Entonces, quiere decir que ellos, poquito antes de las 6, hasta un poquito después de las 3 de la mañana, padecieron una terrible, terrible, terrible, terrible tormenta. Marineros experimentados, pescadores, la mayoría de ellos, hombres conocedores de mar, sentían que ya se moría. Por eso digo yo, es una terrible tormenta. Si un experto dice, esto se está poniendo feo, es porque sabe de qué está hablando. Entonces, 6 de la tarde a medianoche, 6 horas. De medianoche a un poquito después de la mañana, más o menos 9 horas y media, 10 horas. Calculamos, por las referencias que dice el relato, estuvieron batallando, remando, remando, remando, ya que auxilio, socorro, ya me ahogo. Una tremenda tormenta. ¿Cuál era el antecedente antes de esa tormenta? ¿Qué había pasado? 30.000 personas sanas, 30.000 milagros, 30.000 personas alimentadas, 5 panes, 2 peces, multiplicación. Y ahora, bueno, les acababan de recordar de cuáles son sus orígenes. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que nos prometió. Pero ahora estoy en un tremendo lío. 9 horas batallando, hasta que Jesús, Jesús, bien, gracias, porque Jesús primero despidió a todos, besito, ahí nos vemos, besito, Dios te bendiga, te espero el próximo domingo, besito, Dios te bendiga, te miro en Capernaum, no tengas pena, y se fue a orar. Dale que te doy esas barquitas, ahora que las fuimos a ver, pues que tuvimos la oportunidad de ver, hay una en un museo, no eran así como que, o sea, eran unas barquitas, pues, un soplido, un estornudo, y siento yo que se desarmaban, imagínense en medio de esa tormenta, fuertísima. Entonces Jesús se acuerda, y uno de los relatos dice, los ve, y camina hacia ellos. Y aquí viene una revelación extraordinaria de Jesús para sus discípulos. Ellos miran en medio de todo ese relajo que estaban viviendo y dicen: un fantasma. No solo tenemos esta calamidad que ya nos hagamos, sino que encima de todo, un fantasma. Encima de todo tenemos una guerra espiritual. Encima de todo viene un chamuco. Yo no sé qué. Yo digo que Judas dijo: este es un cachudo, es un chamuco. No sé qué haber dicho Judas, no sé. Conociéndolo, leyenda sobre él. En medio de ese problema, ¿no se les hace familiar esa situación? Pero viene una revelación extraordinaria. No teman. Pero póngame atención, ¿qué fue lo que dijo? No dijo: soy Jesús, soy Chus, o lo que ustedes hayan pensado. Viene una revelación extraordinaria. Yo soy. ¿Por qué dijo yo soy? ¿Por qué dijo yo soy? Porque en el lenguaje de los judíos, en el lenguaje de ellos, ellos no lo conocían, no lo conocían por Jesús, por Dios, sino por el yo soy. Entonces Jesús les está dando una revelación tremenda. Ahora, ¿dónde aparece? Lo acabamos de leer. ¿Dónde aparece la primera vez esa revelación extraordinaria? Éxodo capítulo 3, verso 14 específicamente. ¿Cuáles eran las condiciones donde apareció ese nombre? ¿Cuáles eran las condiciones del pueblo de Israel? Era la peor etapa de la historia conocida del pueblo de Israel. Y si usted lee desde el principio, se acordó Dios y escuchó los ruegos de su pueblo, y se acordó Dios. Ahora mire la similitud de estas circunstancias. Los discípulos estaban viviendo su tormenta, a punto de morirse, y el pueblo de Israel estaba viviendo su cautiverio. ¿Y qué aparece en medio de todo esto? Una revelación extraordinaria. Yo soy. Yo soy. Se da bajo estas circunstancias. Entonces, ¿cómo traemos esto a nuestros días? ¿Cómo traemos esto a nuestra vida? ¿Cómo traemos esto a nuestro... ¿Qué aplicación tiene a nuestras vidas? Ah, bueno, pero en Éxodo leímos: diles, yo soy el que soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y así me conocerás para siempre. ¿Qué significa el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Qué significaba para ellos? El Dios de pactos, el Dios que te prometió, el Dios que te cumple, el Dios que te saca, el Dios que te rescata, el Dios que abrió el mar. ¿Qué significa ese yo soy para los discípulos? El Dios que liberó con gran poder a su pueblo de la esclavitud. El Dios que le abrió el mar rojo. El Dios que los llevó a la tierra prometida. El Dios que paró el Jordán. El Dios que les dio victoria sobre las 10 naciones que estaban sobre la tierra prometida. El Dios que los salva, el Dios que los rescata, el Dios que les provee, el Dios que les da de comer, el Dios que les da de beber. Esa es la esencia que nosotros debemos de capturar de este mensaje. Ahora, ¿cómo lo traemos a aspectos de estos días? ¿Qué problema estás viviendo el día de hoy? ¿Qué tormenta estás viviendo el día de hoy? ¿Qué situación estás viviendo que parece complicada? ¿Qué situación estás viviendo que en tu forma experta de ver las cosas o en tu forma humana de ver las cosas? Porque yo me imagino a los discípulos, expertos en navegación. A ver, Pedro, dale así a la, ¿cómo se llama? Porque estamos en medio. No, Juan, dale así. No, mira que dale para allá. Yo me imagino que hicieron todo. Subí las velas, bajalas, ponete de cabeza, acostate, ponete de un lado, mueve el timón. Yo qué sé. Cualquier cosa. ¿No le parece muy similar cuando nosotros estamos en medio de nuestras tormentas? ¿No le parece muy similar a la vida que nosotros a veces en nuestro... ¿Cuánto tiempo llevas con ese problema? ¿Cuánto tiempo llevas con esa situación? ¿Qué situación puede ser? No sé, una enfermedad tal vez que te diagnosticaron y que todo el mundo dice, ya no hay solución, solo esperemos la mano de Dios. Puede ser alguna situación familiar, tienes un hijo que se ha ido y está en todo menos en los caminos de Dios. Puede ser una enfermedad terrible como SIDA, puede ser un hijo o una hija que tiene una desviación sexual, algo que uno piensa ya no tiene solución, o estoy siendo martirizado por una situación económica, o estoy siendo martirizado por cualquier tormenta que estés viviendo. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que sucede después? Pedro nos da una clave ahí. Le pregunta, si eres tú, haz que camine en las aguas. Pedro, para variar, Pedro, ese Pedro fantástico, se aprende mucho de él. Ven, y empieza a caminar sobre las aguas. Ustedes dijeron, va a flotar aquí, no voy a... Empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice el relato? Empezó a ver la tormenta y se empezó a hundir. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Qué dice el relato? Extendió la mano y lo jaló. ¿Estaba lejos Jesús? Estaba bien cerca, estaba enfrente de él. Entonces, mis amados hermanos, uno de los puntos centrales que hoy nos tenemos que ir convencidos es que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros imaginamos. Dios se quiere manifestar en toda la variedad de manifestaciones posibles con tal de atraer nuestra atención. Y que no importe la situación que estemos viviendo alrededor, nuestra mirada, la clave práctica, la aplicación práctica es: pongamos la mirada en el yo soy, en Jesús. Y tenemos una ventaja mayor que los discípulos: el Espíritu Santo de Dios está activo y accesible para consolarnos, para confortarnos, para explicarnos. No estamos solos. Más aún, Jesucristo está intercediendo por nosotros. Más aún, el Padre está dictaminando a favor nuestro. ¿Qué malo nos puede pasar? ¿Cómo es que podemos seguir en esa tormenta? ¿Cómo es que podemos seguir en esa situación? ¿En quién vamos a poner la mirada? ¿En quién o en qué vamos a poner la mirada? Yo no sé qué situación estás viviendo el día de hoy. Yo no sé qué situación estás pasando o continúas pasando. Pero pienso yo que si alguno de los discípulos se hubiera siquiera recordado minutos atrás, horas atrás, lo que había sucedido, ellos hubieran podido salir de esa tormenta. No habían pasado ni 15 minutos y se les olvidó, porque el relato dice que solo se subieron a la barca, así que solo empezaron a salir y empezó la tormenta. Y Jesús los miraba. Uno de los relatos dice que navegaron entre 25 y 30 estadios. Un estadio es una medida griega equivalente a 180 metros. Quiere decir que estuvieron 4.5 o 5.4 kilómetros. ¿Quién ha hecho remo aquí alguna vez en su vida, aunque sea en el gimnasio? 4.5 kilómetros de remo con el full power, porque estaban en una plena tormenta. No, easy, donde dice, ponga easy. Remando, porque era de remar. Ya voy a salir de este problema. Sí, en mis fuerzas. Ya voy a salir. Sí, en mis fuerzas. Ya voy a salir. Hace 5 minutos habían sanado a 30,000. Hace 5 minutos le habían dado de comer a la gente. Esto qué sensación, por no decir otra cosa. Y recogieron lo que sobró. Hace 5 minutos Dios me contestó una oración. Hace 10 minutos Dios me sanó. Y ahora viene esta circunstancia. Voy a sacar abdominales, qué bueno. Entonces, es importantísimo. Miren, este año Dios tiene muchas promesas para nosotros. Este año Dios tiene muchas promesas para nosotros. Ahí vamos en la línea. Porque con el primer amén, no creo que vamos a conseguir nada. Lo que les quiero decir es que le tenemos que creer a Dios. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que tener la convicción, la confianza, la seguridad, la certeza que el Dios hoy está conmigo. El Dios que levantó a Abraham, a Isaac, a Jacob. El Dios que levantó a Jesús. El Dios que viene por mí. El Dios que me amó y envió a su Hijo para que a precio de sangre comprar mi vida. Soy extremadamente valioso. Y este año Dios quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros. Si le creemos, si ponemos la mirada en Él. Para empezar a experimentar, miren ahí en internet, en la hoja, en la página nuestra, va a estar disponible a esto. Pero es tiempo, ya está, ok, no se me distraigan. Empecemos a experimentar, porque lo tenemos que experimentar, al Dios que es mi testigo. Job 16:19, que es el pan de vida. Juan 6:35, el que consuela en mi dolor, es mi esperanza, maravilloso consolador, el defensor de las viudas, la fortaleza de mi salvación, fiel y verdadero, nuestro Padre, fundamento seguro, mi amigo, Dios poderoso, Dios de toda consolación, Dios que venga a mis agravios, Dios de mi salvación, Dios mi guía, que está a la cabeza de nosotros, que está a la cabeza de la iglesia, es mi escudo, dice Salmos 33:20, mi refugio, el gran sacerdote, el santo en medio de nosotros, justo juez, rey de reyes, nuestra vida, luz de vida, señor de la cosecha, mediador, nuestra paz, príncipe de paz, roca mía, redentor mío, refugio y fortaleza, mi salvador, mi ayuda, el buen pastor, mi señor, mi fortaleza, mi soporte, maestro, bueno. Ese es el Dios que se quiere revelar a nosotros en estos días. Y esa es la experiencia que tenemos que tener con en nosotros y en medio de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estamos en un año difícil. Un año bueno, un año difícil. Año bueno porque Dios quiere hacer muchas cosas en medio de nosotros. Y un año difícil porque es un año de decisiones. Es un año de elecciones. Pero yo le voy a decir algo, que le he dicho a un par de personas, hay plazas vacantes. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha perdido el control sobre las naciones, mucho menos el control sobre Guatemala, ni lo va a perder. Él pone y quita reyes, y todos los presidentes que han estado, hasta el golpista, Dios permitió sentarlo en esa silla porque Él es el que dice, este va y este no va. Amén. Es que le digo yo a las personas que están en ese mar de tormentas político, hay plazas vacantes. Mi consejo, preséntate delante de Dios, haz un pacto con Él, comprométete con Él. Entiende que esta nación es una nación oveja. Y que esta nación no se va a ir ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se va a ir al cielo. Entonces, pon tus dones, pon tus coronas, pon tus fortalezas y tus debilidades y pregúntale al Señor, ¿podrías tomarme en cuenta? Qué diferente es, ¿no? Para que yo me siente en esa silla. ¿Y qué nos toca a nosotros? Doblar rodillas. Y decirle al Señor, Salmo 2, para ti son las naciones y los confines de la tierra, por herencia. Verso 7 en adelante, creo. Pero mientras eso llega, Señor, pon al que tú quieres de presidente en Guatemala y que nos lleve a ser dignos delante de ti para ser una de las naciones que en aquel día va a ser llamada y va a ser inscrita dentro de la lista de naciones que va a ser salva. Y dejémonos de charadas. dejémonos de charadas. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Y esa es la función. Nosotros tenemos que empezar a orar, a clamar y a gemir y ver. Ni porque es el más planchado, ni porque es la más planchada, ni porque es la más lo que ustedes quieran o el más que ustedes quieran, porque vamos a tener otra lotería, creo yo, desafortunadamente. No nos ponemos de acuerdo. Pero nosotros sí pongámonos de acuerdo con el que manda. Nosotros pongámonos de acuerdo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ese es el entorno que nos rodea dentro de muchas aflicciones que nosotros tenemos. Pero ¿en dónde tenemos que tener puesta la mirada? En el yo soy. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar y vamos a ministrar. Y le voy a pedir al equipo de alabanza que suba. Y esta mañana vamos a ponerle practicidad a este evangelio. Y hoy, decisión de cada quien. Decisión de cada quien. Decisión de cada quien. ¿A quién le va a creer? Antes de iniciar con este proceso de administración, que es muy importante para lo que viene en estos días, si hoy tomamos la decisión de reconocer al gran yo soy en mi vida, de reconocer a Cristo Jesús y darle espacio al Espíritu Santo para que trabaje en mi vida, porque tenemos esa gran ventaja, el Consolador. Lo leímos hace un rato, me conviene que yo me vaya, decía Jesús, porque si no me voy, no puede venir el que los va a venir a ayudar. Y convencernos que no hay nada más que ir a su presencia constantemente, llenarnos de su presencia y decirle al gran yo soy, te creo, sí, te creo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, mi Dios. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el que levanta mi cabeza, tú eres el que me salva, el que me libra, el que venga a mis afrentas, mi sanador, mi proveedor, mi estandarte. Tú eres el gran yo soy y te creo. No importa las circunstancias que esté viviendo, no, ya sean circunstancias de enfermedad, financieras, de relaciones, familiares, las circunstancias más complicadas, si hoy decidimos ponerle fe y aumentar la fe en ese gran yo soy y decirle, Señor, por favor, muéstrate a mi vida en todas las facetas que tú utilizas con tal de llamar mi atención y empezar a experimentar esa vida llena de señales, prodigios y milagros. Porque esa es la vida que nosotros tenemos que reflejar, no una vida llena de problemas. Y veamos a la hora que llegó Jesús, en la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué significa la cuarta vigilia de la noche? Es cuando el día está empujando la oscuridad, o el día empieza a empujar la oscuridad. Esto dice el Señor, mis amados, estoy aquí empujando la oscuridad que hay sobre tu vida, empujando las dificultades que hay sobre tu vida, empujando todas las necesidades, todas las flaquezas, porque mi gloria viene a alumbrar tu vida, mi presencia viene a alumbrar tu vida y viene empujando con poder. Por eso te digo, es hora que te levantes, que resplandezcas, porque ha venido tu luz, la luz que ilumina todo el mundo, la luz que debes de ser, porque desde antes de la fundación del mundo, en los propósitos fundamentales que escribí sobre cada uno de ustedes, eran que brillaran, que brillaran, que brillaran con la luz del gran yo soy, para este año, para este momento, para este día, para levantar esa nación como la nación que tiene que ser. El momento de la tormenta se ha terminado, porque el gran yo soy está aquí en medio de nosotros. está accesible. Porque vino Jesucristo y abrió el camino. Y para ir llevando el orden, antes de orar por lo que vamos a orar, ¿hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo en su corazón? Este es el momento. Si hay alguien aquí que necesita, o quiere, o desea, o siente que es el momento de recibir a Cristo en su corazón, por favor levante su mano. Tenemos que empezar en orden esto. O si hay aquí alguien que necesita reconciliarse con Dios, este es el momento también. Decimos levantar la mano no para avergonzarlo, sino para dar testimonio y orar por usted y para gozarnos con la fiesta que hay en los cielos. Entonces, todos con el derecho legal que da el nombre de Cristo, que da Cristo, porque eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, y todos lo hemos recibido en nuestro corazón. Pero habiendo estado en Él y con Él, como estuvieron los discípulos, estamos viviendo situaciones que se pueden denominar como una tormenta. Yo quisiera pedirles que pasáramos aquí al frente para orar por ustedes también. Si alguien siente que está viviendo una tormenta, si alguien siente que hay alguna situación que no, sin pena, acérquese aquí, vamos a orar. Vamos a hacer una oración especial. Si usted siente que ya le salió músculo de tanto remar, ya tiene unas abdominales perfectas de tanto remar, pero siente que es tiempo de que se suba a su barca Jesús, invite a Jesús a su barca. Invite al gran Yo Soy a su barca. Invite al Espíritu de Dios a su barca. Invite al Espíritu Santo a su vida. Y yo le aseguro que si usted cree, que si usted pone la mirada en aquel que lo vio primero, en aquel que le amó, todas las circunstancias van a cambiar, van a empezar a cambiar en su vida. Quiero que me pongan atención los que están aquí y los que quieren seguir esta oración atrás y se sienten más cómodos atrás. Igual la unción está en toda esta casa. Jesús hizo un trabajo extraordinario por todos nosotros. Jesús pagó por todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras maldiciones, se las llevó Él y fueron clavadas en la cruz del Calvario. Jesús quiere contestar tu oración. Hoy en la mañana, en este momento, no vengas aquí a tratar de convencer a Dios que te conteste. Pónganme atención. No traten de convencer a Dios en la oración que vamos a hacer ahorita. Déjense convencer de que Él quiere hacerlo. ¿Desde qué ratos? Déjense convencer, Él quiere hacerlo. ¿Qué significa eso? Con una actitud de agradecimiento, recibamos y creámosle al Señor, sea enfermedad, sea situación financiera, sea situación de muerte, situación de difícil. Mencione usted la situación más difícil. Para Dios todo es posible. Y hoy es el día de recibir su milagro. Punto número 2, ahora sí, cerremos nuestros ojos y trate de visualizar al Yo Soy. Vamos a orar para que el gran Yo Soy se manifieste en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cómo puede ser esa visualización? Lo acabamos de leer. Mi testigo fiel, el pan de vida, consuelo en dolor, mi esperanza, maravilloso, el defensor de las viudas, la fortaleza de mi salvación, fiel y verdadero, nuestro Padre, fundamento seguro, mi amigo, Dios poderoso, Dios de toda consolación, Dios que venga a mis agravios, Dios de mi salvación, nuestro guía, el que está a la cabeza de nosotros, el que está a la cabeza de la iglesia, nuestro escudo, mi refugio, el gran sacerdote, el santo en medio de nosotros. Justo juez, rey de reyes, nuestra vida, luz de vida, señor de la cosecha, mediador, nuestra paz, príncipe de paz, roca mía, redentor mío, refugio y mi fortaleza, mi salvador, mi ayuda, el buen pastor, señor, mi fortaleza, mi soporte, mi maestro, mi sanador, mi proveedor, mi estandarte, el gran Yo Soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, mi Dios. Y si quiere, sígame en esta oración. Padre bueno, estoy aquí y quiero derramar mi vida delante de ti. Quiero poner mi corona delante de tus pies. Quiero poner mis fortalezas, mis debilidades. Quiero ponerme delante de ti, Señor. Quiero vaciarme delante de ti. Hoy, Señor, en medio de esa tormenta que me atormenta, quiero que te subas a mi barca, Señor. Quiero que te subas en mi vida, Señor. Quiero fijar la mirada en ti, Señor. Y no moverme por las circunstancias, sino moverme por tu poder. No moverme por mis capacidades o mis limitaciones, o moverme por lo que yo pienso, sino por tus pensamientos, que tus pensamientos son mayores que mis pensamientos. Moverme y caminar tus caminos, que son mucho más altos que mis caminos, y encontrarme contigo, con el gran yo soy, mi salvador, mi refugio, mi estandarte, mi libertador, el Dios todopoderoso, el santo de Israel, el único que se merece alabanza y la gloria, el único, el único, el único. Y conforme vas entrando, y ahí sí quiero que ores específicamente, conforme vas entrando a mi vida y tomando dominio, te quiero dar permiso que entres hasta lo más profundo de mi ser. Hoy estoy tocando la puerta, dice el Señor. Llego y toco la puerta, y el que me abra, cenaré con él, y él cenará conmigo. Pues dile, Señor, entra, entra a mi vida. Toma control de toda mi vida. Y quiero, ahora sí, específicamente cada uno, ahí en voz baja, porque esto es entre Dios y ustedes. Esto es entre Dios y ustedes. Que quiero y te pido, Señor, que desvanezcas esta tormenta, sea como se llame el problema que lo esté acongojando. Sea como se llame, ahí, dígale al Señor. Entréguele, entréguele, entréguele, entréguele. Limitaciones, desviaciones sexuales, pornografía, acechos demoníacos. Estoy mencionando cosas, solo que el Espíritu me está diciendo. Dureza en mi pensamiento, religiosidad, conceptos, cosas que me sembraron en la niñez que no he podido escaparme de ellas, qué sé yo. Pero esta es una plática entre usted y Dios. Hoy es el día para ser libres. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día para ser libres. Hoy es el día para recibir. Derrame su corazón ahí, su corazoncito. Señor, me va mal en los estudios, me va en el trabajo, pido trabajo, nunca me dan. ¿Qué sé yo? Lo que a usted se le ocurra. Tengo problemas familiares, nadie me quiere, nadie me escucha, no, qué sé yo. Y los que están sentados también aprovechen para entregar su vida y tener la oportunidad que este día se suba el gran yo soy y empiecen a visualizar y a sentir la presencia del gran yo soy. Paz que sobrepase todo entendimiento, paz que sobrepase todo, todo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido solo una cosa esta mañana, Señor. Solo una cosa te pido, Señor. Que hoy y a partir de hoy nuestra vida sea diferente y que tengamos esa revelación, ese conocimiento y esa visitación del gran yo soy, y que nuestra vida empiece a ser fruto de eso, de estar en la presencia de Dios. Sí, caminar en medio de valle de sombra y de muerte, pero no temer mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Porque tu sombra está sobre mí y no me fatigo de día, y me iluminas de noche para que no me pierda en la oscuridad. Porque tú abres el mar para mí, abres los ríos, retrocedes el sol para que yo venza mis batallas. Porque tú haces caer la lluvia tardía. Porque tú eres propicio para todo, Señor. Pero sobre todas las cosas me has amado. Me has amado muchísimo. Quiero encontrarme con ese Dios. Quiero encontrarme con ese Señor. Quiero encontrarme con ese gran yo soy. Señor, enciende mi lámpara, que es figura del Espíritu Santo. Enciende mi lámpara. Señor, y que cada día, como la lámpara del tabernáculo, cambia el aceite. Repone la unción cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Que no vaya y que no me quede sin ir a ti para recibir de esa unción. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, extienda sus manos los que quieran recibir. Y con toda la fe del mundo, le vamos a pedir al Señor una unción fresca de su Espíritu Santo en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haz una activación de tu Espíritu Santo con poder y gloria en cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, que recibamos esa unción del aceite como se hacía en el tabernáculo día a día, que no nos alcance el día y que cuando vaya terminando el día estemos anhelando de la nueva y fresca unción que nos trae revelación, que nos trae conocimiento, que nos trae claridad. Que sea los siete espíritus de Dios que se muevan en medio de nosotros, como dice tu palabra, y que encuentren en nosotros un corazón listo para recibir en todo momento. Señor, que no me canse de recibir en el nombre de Cristo Jesús. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.